Llegó el fin de semana y ella llamó a su pana. No quiere saber de nadie hasta el lunes por la mañana. Hey, llegó el fin de semana, pa'l carajo la mente sana. Borracha me tiró al DM, que quiere que le dé con ganas. 3, 2, 8, 1, whisky, se puso freaky. La nena es biche, le da la bonga como si ella fuera hippie. Ahora pasó de darme besos a hacerme hippie. Vive la vida liberal, gastando lo que hace semanal. La amiga y ella son open mind, no dan rewind. Todos los días son lady night. Dile pelas de sateo en la placita del jangueo. Sábado en bajita escuchando Romeo. Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones alboroten. Llegó el fin de semana y ella llamó a su pana. No quiere saber de nadie hasta el lunes por la mañana. Llegó el fin de semana, pa'l carajo la mente sana. Borracha me tiró al DM, que quiere que le dé con ganas. Se hace tiempo se dejó, con el novio no volvió. Puso el corazón en modo de avión. Yeah, se dejó, hace tiempo se dejó, con el novio no volvió. No pide permiso y menos perdón. Y anda ahora puesta pa'l viernes de sateo en la placita del jangueo. Sábado en bajita escuchando Romeo. Domingo pa'l bote, abierto el escote, pa' que los tiburones alboroten. Llegó el fin de semana y ella llamó a su pana. No quiere saber de nadie hasta el lunes por la mañana. Llegó el fin de semana, pa'l carajo la mente sana. Borracha me tiró al DM, que quiere que le dé con ganas. Cree, Jedi, Gabby Music, no sé cómo.